Mr. Big AD, yes. Tishonina, Sidi Allah. Nigga Sidi Allah. Tishonina, Sidi Allah. Tishonina, Sidi Allah, Nigga Sidi Allah. Tishonina, Tishonina.